Aquí hicimos un enlace con Sergio Ferrer, corresponsal allá en la montaña, en Tlapa, Guerrero, y nos va a contar un poco acerca de cómo estuvo la marcha allá en Tlapa el pasado fin de semana. Buenas tardes, ahí en cabina también a quienes están escuchando desde la tierra. Pues bueno, se trata, fue en el contexto del 20 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Aznolan, un centro que se ha trabajado aquí en la montaña, en algunos lugares del estado de Guerrero, y también pues con esto, con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Parota. Hay otros casos, por ejemplo, que llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ganó que se quitara el fuero militar, bueno, al menos en teoría, para que se juzgaran a militares que, en el caso de que violaron en Ayutla, en diferentes lugares, a dos mujeres que se decidieron a denunciar. Esto es un poco acerca de la historia de Tlaxcalan. ¿Qué pasó allí? Pues bueno, la demanda principal que llevaron los más de 3.000 indígenas, MEPA, Nazabi, Nahuas, que caminaron, y también mestizos, fue pues la libertad, exigir la libertad inmediata de Nestora Salgado, de la coordinadora de Olinalá, de Nestora Salgado, también de Marco Antonio Suastegui, de Gonzalo Molina, de Arturo Campos, de Samuel Riz, de Bernardino García, así como los demás policías que pues fueron detenidos, ya comentaba bastante Jaime. Y pues bueno, allí, aquí a Tlapa se dieron cita la esposa de Gonzalo, que habló, dijo de todas estas violaciones a sus derechos, no solo de Gonzalo, sino también de ellas como familiares, pero señaló que en el caso de Tixla, pues seguirán organizados para protegerse. También estuvo la esposa de Arturo Campos, una mujer indígena, que señaló que ella no iba a dar un paso atrás, y que estaba, aunque era difícil, mantener a sus 6 hijos y también pues procurar alguna especie de dinero para cuando se diera la oportunidad de ir a ver a su esposo, que esto es algo muy complicado. Pues dijo a la gente que si estaban libres, a los que estuvieran libres, que no les pedía dinero, sino que pues emprendieran una lucha por la justicia, así como en su momento y todavía la estaban haciendo pues estos líderes comunitarios, que pues recordemos, cuando da la voz esta pues persona que se lleva muy bien con el gobierno, Eliseo Villar, de que aparentemente desconoce a la Casa de Justicia, aunque en una asamblea anterior la asamblea reprobó, o sea, no aprobó que se desconociera esta casa. Él dice eso, el gobernador lo ocupa como su bastión para emprender ese ataque, y han sido otros más. Ha seguido, recientemente le entregó dinero, dijo que desconocía a la casa de Espino Blanco, pero claramente no vimos, yo creo que será difícil, no, esperemos, ver que no han agredido a la casa de justicia de Espino Blanco, porque pues son 34 comunidades, son, Eliseo mencionaba que son 12 comunidades que no están con él, porque aparte se robó papeles de la casa matriz de San Luis Acatlán, pero en el caso de las comunidades MEPA, es un núcleo fuerte de gente que ya sabe, ya tiene, ha vivido cotidianamente con la policía comunitaria, con las funciones que implica ser una policía comunitaria, y que pues bueno, a pesar de las amenazas, siguen con su sistema de justicia. Hay unos detalles respecto al caso de la situación de Nestora Salgado, que quisiera pues quizá aumentar un poco más. Por ejemplo, aquí en Guerrero se publica un diario que es El Sur. Sale hoy una nota que dice el procurador Iñaki Blanco, que ha sido una de las personas que incluso han tenido discursos misóginos en contra de Nestora Salgado, y esto está documentado en periódicos, en una revisión hemerográfica se vería. Bueno, pues él dice que ni con la ley de amnistía saldrá Nestora Salgado. Respondió a unas palabras de un diputado federal, Roberto López Suárez, que conociera el bien el caso de Nestora Salgado, que no opine con ligereza. Bueno, allí yo como reportero, que es lo que trabajo, le diría yo al procurador Iñaki Blanco Cabrera que pues él está equivocado, y que él también tendría que conocer de fondo el caso de Nestora Salgado, porque él en ningún momento se paró cuando tuvo estos problemas. Él más, ni siquiera él estaba en el cargo. Esto implica también que pues el desarrollo de una función pública ha sido cortado. Tenemos que pues se suspendió a los anteriores procuradores porque en Ayotzinapa, bueno, en el conflicto que derivó en el asesinato de dos jóvenes de Ayotzinapa en una carretera, pues no, nunca se encontró a los culpables, nada más quitaron al procurador, que ya tiene otro cargo en el gobierno del estado, en trabajo, y pues bueno, sigue Garnelo, que ha sido también el que ahorita es secretario general del gobierno del estado de Guerrero, una persona que trabajó en el Poder Judicial y que se cambia al gobierno estatal como funcionario cercano a Aguirre, y que también él nunca ha estado de acuerdo con que los indígenas hagan justicia. Mencionó incluso dentro del Congreso local que era justicia del siglo XV, y que pues bueno, son estas figuras que también han sido quienes emprenden el ataque, quienes empuñan la espada, que va el ataque contra la justicia comunitaria. Bueno, también, por ejemplo, en un de los casos que mencionan de secuestros, hay comprobado, por ejemplo, que esta persona con la que se empeñaron en que saliera libre, el alcalde priista de Olinaleo, Sergio González, incluso el propio gobernador, y que fue que acudieron a Yutla, ya lo mencionaba Jaime, a sacar a todas estas personas, que varios eran homicidas, pues este señor tiene varios hermanos que están presos porque hace varios años estuvieron implicados en una banda de secuestradores. Un anterior alcalde, un exalcalde de Olinalá, está preso por acusado de secuestro, y también los hermanos de uno de estos, de este señor que me parece que se llama Eugenio, que es una de las figuras que utilizaron tanto el gobierno como el síndico municipal implicado en el abigeato, con pues los cargos contra Nestora Salgado, al igual que también la situación de las jóvenes, que se hablaba de que habían llevado a los jóvenes, que las tenían secuestradas, tres jovencitas, y pues no, a mí me tocó ver copia de los documentos en las que pues mamás pidieron que pues se buscara cierta reeducación para los jóvenes. No sé cómo estamos de tiempo, quizá podría hablar acerca de la situación, por ejemplo, de Olinalá. Ahorita ha regresado la inestabilidad en esta zona de cerca de Guamuxitlán, Cualac. ¿Qué tenemos? De Cualac, ahorita está un regidor priista, está privado de su libertad, al parecer secuestro, no se sabe. En Olinalá, hace varias semanas, le dispararon a una señora en el mismo autobús, bueno, la bajaron y le dispararon en el mismo autobús en el que iba la hija de Nestora Salgado. Ha habido asaltos, ha habido crímenes, y pues bueno, esta situación, tenemos que a 3 horas o menos está Chilapa, un lugar donde recientemente hubo enfrentamiento entre bandas criminales, entre grupos delincuenciales, y que tuvo que acudir el gobierno estatal, federal, pero una situación que ya se sabía de varios meses, y fue hasta que devino en un conflicto que tenemos, por ejemplo, Chilpancingo, que está en una ingobernabilidad bastante fuerte en cuanto al poder que tiene el crimen de estar pues cometiendo sus actos delictivos. Y quiero hacer esta comparación, por ejemplo, en las zonas, como la zona norte, en la Tierra Caliente, que ya hay territorios dominados completamente por grupos de crimen organizado, y cuando acá en la montaña hay esfuerzos organizativos, como la Policía Ciudadana y Popular, como la propia CRAC PC, pues es un ataque, y más allá, pues también en las figuras, como lo es Nestora Salgado y los demás policías comunitarios que están presos. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar aquí en el programa. Gracias, Sergio. Sí, pues esto, una parte ya. Podemos platicar después con más calma. Y gracias por el espacio, y un saludo para todos y todos ustedes allá en la Ciudad de México. Nos estén escuchando. Bueno, pues aquí seguimos de regreso en este programa de Hijos, Hijas de la Tierra. Aquí los dejamos con esta canción y ahorita volvemos a la entrevista con Jaime Quintana. Ya tú sabes, Yita Tantay, Tlapa Guerrero. Subita kuinakui, tashite nyokyo onkui, nguasa sita bi, kui santa kishai, shite tu usabi nyakunta inintinto, yukune kiso aisha shanini, shakisha shita nino ni to sabi na kaku da sana ine shita ya tu sabi ne kuni soko na sabi si kwa ti ne kwa akunto na sabi ntat na yonti ne kwa agwa shi mi maita kuse e sabi ta santa toi shinti na nakitashi takuna nko na wana sana sabi ntat na inka shi yo gringo nyaka intichi nika no no na tai Sabinda na tichinzi na imi santi china sabi takoto topi tikachi kamani kwa no na sabi kachi kanti ovino no oto sabi to saa. Me dicen ratero pero no soy un ratero, soy un rapero de la montaña que no te engaña. Quiero que sepan que me acabo de activar y les voy a platicar de lo que estoy haciendo. Estoy presintiendo que yo estoy pegando y me estoy ya alocando de lo que estoy haciendo. Esto está naciendo, estoy ya aprendiendo del talento que me sale muy de adentro. Este es el encuentro del mixteco nahualteco tlapaneco. Nunca me quedo seco, soy mixteco, represento a mi gente mixteca, porque somos como los aztecas. Pónganse alerta, el mixteco va para arriba porque mis palabras riman. La voz de la montaña es la que me anima para cantar esta canción con gran ilusión. Nunca voy a caer en la prisión por cantar esta canción. A que viví la vida como en esta ocasión, sin depresión. No discriminemos a nuestra propia región. Pongan atención, le pido mucho a mi señor que les dé su bendición. A toda mi gente no me importa si me dicen que yo soy un demente. Takui na kui kachina, tan subi takui na kui, tashita nyo kyo o kui, un guasa sin tabi, kui san kaki shai, shita ito o sabi nya kunta inin tinto. Yukune kisa ai shashanini shaki shashita nino nito o sabi nya kaku. Dasana ine shita ya tu sabi ne kuniso o na sabi si kwa tine gua akunto na sabi ndatna yon tine gua agwa shi ni maita kuse e sabi ta santa toi shinti na nakita shi takuna nko na wana saana sabi ndana inka shi yo gringo nyaka intichi nika no ino natai sabi ndatna Chinti na imi santi china sabi takoton topi tikachi kamani kwa no na sabi kachi kanti ovino no otro sabi to saa. Me dicen ratero pero no soy un ratero, soy un rapero de la montaña que no te engaña. Quiero que sepan que me acabo de activar y les voy a platicar de lo que estoy haciendo. Estoy presintiendo que yo estoy pegando y me estoy ya alocando de lo que estoy haciendo. Esto está naciendo, estoy ya aprendiendo del talento que me sale muy adentro. Este es el encuentro del mixteco nahualteco tlapaneco. Nunca me quedo seco, soy mixteco, represento a mi gente mixteca, porque somos como los aztecas. Pónganse alerta, el mixteco va para arriba porque mis palabras riman. La voz de la montaña es la que me anima para cantar esta canción con gran ilusión. Nunca voy a caer en la prisión por cantar esta canción. A que viví la vida como en esta ocasión, sin depresión. No discriminemos a nuestra propia región. Pongan atención, le pido mucho a mi señor que les dé su bendición. A toda mi gente no me importa si me dicen que yo soy un demente.